Bueno, ahora me toca a mí. Erika quería saber dónde están mis cosas, pero es que ya las había traído hace ratito. ¿Cuántos de ustedes han estado recibiendo de lo que Dios les ha estado hablando desde ayer en la noche? Yo sé que a mí sí, Dios me ha estado hablando. Y la verdad, yo creo que Dios tiene un propósito para lo cual estamos aquí. Dios está hablando muy directamente, ha estado hablando a nuestras vidas muy directamente. Y yo las animo a que sigan con el corazón abierto y los oídos abiertos a lo que ahorita Dios quiere terminar haciendo el día de hoy. Y vamos a orar para empezar. Padre, te doy gracias por lo que tú empezaste a hacer desde ayer en la vida de cada una de nosotras, Dios. Padre, te pido que continúes tu obra en nuestras vidas, Dios. Y que tú ahorita hables a través de mi vida, Dios, que tú hables a nuestros corazones, Dios, lo que tú quieras hablar, Padre. Te amo con todo mi corazón y no quiero hablar nada que no sea que tú lo quieras hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Proverbios 14:1. Creo que es lo que hemos estado viendo. Cuando estaba orando para este congreso y Dios puso este versículo en mi vida, en mi corazón, para ponerlo como el nombre del congreso, la mujer sabia edifica su casa, dije, híjole Dios, pero es que hay tanto material que dar en cuanto a este tema en específico. Y mi mamá y yo ahorita hace ratito estábamos hablando de que hay tanto que comprende ser una mujer sabia, pero yo creo que Dios lo agarró y dijo, ok, hay mucho, pero yo quiero enfocarlo en ciertas áreas, ¿no? Y aquí dice la mujer, en Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí habemos mujeres de todas las edades, desde los 21 hasta ancianas, mayores. ¿Quién es la persona más grande hoy? No estoy segura. Señora Olga, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Hasta 70. Entonces vamos desde 21 hasta 70 años. ¿Sí? Habemos de todas las edades. Habemos mujeres solteras, mujeres ancianas, mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres divorciadas, mujeres separadas, mujeres que apenas están empezando a ser mamás, mujeres que todavía ya son mamás, pero todavía no explotan, ¿verdad, Marce? Todavía no sale el bebé, que yo desde ayer la estoy viendo diciendo, híjole, ojalá no salga aquí, que se espere todavía un ratito más, pero bueno, porque qué bárbara. Bueno, hay de todo de mujeres aquí, ¿sí? Y el Congreso ha tratado de que la mujer sabia edifica su casa. No dice la mujer casada sabia edifica su casa. No dice la mujer soltera sabia edifica su casa, la mujer anciana sabia edifica su casa, la mujer viuda edifica su casa. No, dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una pregunta así, ¿cuántas somos mujeres? Levanten la mano y si no la levantan se me van porque este es congreso de mujeres. Todas, ¿verdad? Todas somos mujeres. Entonces, eso habla de ti y de mí. La mujer sabia edifica su casa. Es lo que hemos estado viendo desde ayer en la noche. Que seamos mujeres sabias y edifiquemos nuestra casa. No ser mujeres necias. No ser obstinadas, berrinchudas. Es nuestra decisión si vamos a ser sabias o no. La mujer sabia edifica su casa. Hemos oído mucha información, hemos aprendido mucho, se han tocado muchos puntos. Ahora te toca a ti y me toca a mí decidir si voy a ser sabia o voy a ser necia. Les voy a dar un ejemplo de lo que es ser una mujer necia. Es ser una mujer berrinchuda. Mi mamá lo habló, Patty lo habló. Y esto es ser una mujer berrinchuda. pequeño cambio. Te dice Dios que hagas algo y tú, en vez de actuar como una mujer que eres, no quiero. ¿Cuántos tienen niñas? Más o menos así son las niñas. Noemí, necesitas ser sabia, necesitas obedecer lo que te estoy diciendo. Es que no quiero. Es que no. Haz esto. No. Hazlo. No. Y Dios te dice qué hagas con tu vida. No. No. Y Dios te está hablando y te está diciendo, necesitas cambiar esto, necesitas amar a tu esposo. Es que yo no quiero amar a Johnny. No. Noemí. No. Así somos muchas veces. Y me veo chistosa y me veo unos... Pero así somos y así actuamos. Ama a tu esposo, no queremos. Ama a tus hijos, no queremos. Ama a Dios, tampoco queremos. Sométete, no queremos. Y nos portamos como mujeres berrinchudas. ¿Sí? Y las que tienen hijas saben que no nos gustan los berrinches de las niñas, pero a veces son igualitas a las madres en sus berrinches, ¿sí? Ahorita el berrinche que estaba haciendo probablemente es el que yo le hacía a mi mamá, así me ponía, y así se me pone mi hija. Y así me le pongo a Dios cuando Dios me habla. Y así nos ponemos tercas. Dios te dice, la mujer necia derrumba su casa. Pero yo quiero ser necia, yo no quiero amar a mi esposo, yo me quiero ir con mis amigas. Pero yo quiero ser necia, yo no quiero cuidar a mis hijos. Yo quiero esos zapatos y para tener esos zapatos necesito trabajar el doble por unos zapatos. Yo sé de lo que estaba hablando Patty, ¿sí? ¿Por qué? Porque trato con mucha gente y a veces con el afán de tener la última moda, dejamos atrás a los hijos con tal de poder tener un mejor carro, una mejor casa y una mejor guardarropa. Nos vamos a hacer cosas en vez de cuidar a nuestros hijos por el afán de tener una cierta marca, ¿sí? Y yo creo que Dios ha estado hablando a la vida de cada una de nosotras. Necesitamos decidir cómo vamos a edificar nuestra casa. Si eres soltera, no puedes decir hago lo que quiera, ¿eh? Mi mamá hizo ese punto con Patty. Ella trabaja, es doctora, y su tiempo libre, ¿creen que es de ella o creen que es de Dios? ¿De quién es, Patty? De Dios. Ella ha puesto su tiempo en manos de Dios, ¿sí? Y lo que mi mamá dijo es muy real. Si tú todavía no estás casada, Patty puede, le pueden hablar y, Patty, ¿das la plática en el Congreso de Mujeres? Y Patty no tiene que decir a alguien, puedo, nada más, Dios quiere, sí o no. Y si Dios le dice que sí lo puede dar, en cambio, mamá, bueno, Darlene, ¿puedes dar la plática en el Congreso de Mujeres? Y esta, la conversación no se las dijo completamente. Mi mamá fue, déjame ver si tu papá me dice que sí. Sí quiero, pero déjame ver. Le preguntó a mi papá. La siguiente conversación fue la que tuve con mi papá. Sí, pero todavía no digas nada por si tengo algo. Perdón. Y yo, ¿ah? Sí, sí va. Pero no nos comprometemos por si algo sale. Y yo, ay, ¿hasta cuándo me van a decir que sí o si no? Me dice, de todas maneras, si no están Erika, estás tú y está Patty, las tres pueden agarrar el Congreso. Perfecto. Si se dieron cuenta, yo no anuncié que ella iba a estar hasta mucho después. ¿Por qué? Porque fue hasta cuando ya fue un sí, sí va a estar, pase lo que pase. Pero hubo un mes, mes y medio de quién sabe si va a estar o no va a estar. ¿Por qué? Porque tuvo que preguntar y su esposo dijo, quién sabe si va a estar o no va a estar. Y hubo una incertidumbre, a diferencia de Patty, diferencia soltera, casada, ¿sí? Tú decides qué tipo de mujer sabia vas a ser, soltera, casada, pero sé sabia. El tiempo libre que tiene Patty es para Dios, ¿sí? Lo ha puesto, el tiempo libre que tengo yo, que tiene mi mamá, dice mujeres casadas a sus maridos, ¿sí? Y a sus hijos, ¿sí? Si van y leen en el Nuevo Testamento. No voy a tocar eso ahorita, pero cada una de nosotras tenemos que tomar una decisión. Ahora, a lo mejor en estas pequeñas pláticas y estas horas que hemos tenido juntas, dices, híjole, es que no he edificado muy bien. Híjole, es que me estoy dando cuenta que he sido una necia en mi manera de, o sea, en vez de edificar he estado derribando mi casa. Y a lo mejor dices, es que poquito que avanzaba, como dice mi mamá, un paso para adelante y tres para atrás. Y a lo mejor tú dices, es que yo iba en reversa completamente, he estado destruyendo mi casa. Nunca es tarde para empezar a edificar. Nunca es tarde. Si Dios habla a tu vida, a mí no me importa si tienes 21 o tienes 70. No es tarde para empezar a edificar según Dios te está diciendo. Dices, es que yo no conocía esto, yo no sabía, nunca me habían dicho. O a lo mejor dices, pues tengo toda la vida aquí sentada, pero nunca lo había oído. Pues Dios te está hablando hoy, ¿sí? A lo mejor, como dice mi mamá, por fin cayó, de aquí cayó acá y dijiste, ah, ya entendí. ¿Sabes qué? No es tarde para empezar a edificar tu casa de acuerdo a la palabra. Si Dios está hablando y ha estado hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón. Escucha su voz, escucha lo que Él quiere hacer y por dónde Él te quiere llevar. Hoy estás a tiempo de comenzar de nuevo. Dices, pero es que no sabes todo lo que destruí. Ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios y dile, dame sabiduría para poder edificar. Enséñame por dónde caminar. Ya me doy cuenta que iba completamente lejos del camino que tú tienes. Ahora, ¿cómo, Dios? Y ponte en manos de Dios. Vamos a Mateo 7, 24 y 27, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora nada más cámbiale a mujer prudente y mujer insensata o necia. Sí, ahí pónganle mujer, porque estamos hablando ahorita con mujeres. ¿Sale? Dice, edificó su casa sobre la roca, donde le compararé a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a una mujer insensata que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La roca está hablando de Cristo, de su palabra, ¿sí? Está hablando de oír, dice, ¿qué palabras? ¿De qué palabras? Dice, cualquiera que oyere, me oye estas palabras. Estas son las palabras de las que estamos hablando, ¿sí? Cualquiera que oye las palabras de Dios y las hace, es una mujer prudente que edifica su casa sobre la roca. Mi mamá habló de cómo van construyendo y creo que Pati también, pero empieza con los cimientos. Tus cimientos de tu casa deben ser estos, basados en esto, en la palabra de Dios. No hay de otra, ¿eh? No es en la palabra de la librería que a veces ponen ahí atrás, no es en la palabra de la librería de allá, no es en la palabra de mi abuelita, no es en las opiniones e ideas que dijo la psicóloga en la tele, en la escuela de mis hijos, las modas que hay ahorita, lo nuevo en el mundo. No, los cimientos son la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios para tu tiempo, tu casa? Y no ha cambiado, ¿eh? No cambia. No cambia porque ahora es la nueva moda como las de las dietas, ¿no? Que cambian a cada rato. Antes no podías comer aguacate, ahora come todo el aguacate que quieras, ¿no? No cambia porque es una grasa buena para ti. No cambia. El huevo antes era malo, ahora es proteína y te la debes de comer. Y antes era malo porque está picando algo. Por el colesterol antes era malo, hoy en día es bueno por la proteína, pero no en exceso. Bueno, las modas cambian. Pero la sabiduría de Dios no cambia. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios de cómo debe de ser la vida tuya y mi vida no cambia. No es lo que yo opino. Si yo no me estoy parando aquí, mi mamá no se paró aquí, Patty no se paró aquí a darles nuestra opinión sobre la vida. Mi opinión difiere muchas veces de la Biblia. ¿Sí? Honestamente, con mi corazón aquí abierto, mi opinión muchas veces difiere de la Biblia. Mas no quiere decir que voy a hacer mi opinión. ¿Por qué? Porque no siempre me quiero someter a Jonathan. ¿Sí? No siempre quiero, ¿eh? Johnny a veces me dice cosas y yo no lo volteo a ver como diciendo, miren, yo saqué mi carácter de un lado y muchos piensan que es de mi papá. No, fue de ella. Muchos dicen, eres igualita a tu papá, y siempre que me dicen eso digo, no, me parezco más a mi mamá, créanme. ¿Sí? Yo saqué el carácter de mi mamá. Sí, yo me hice algo y creo que lo único que sí saqué de mi papá es que me gusta tener, no, ella es más de la paz en casa, yo soy más de, no, yo que tengo la razón y no quiero decir perdón. Ella, por lo que oí hoy, perdón, y por tener la paz, yo soy más de, no. Y muchas veces tengo que ir a pedirle perdón a John. De veritas, no me gusta. Pedirle perdón es de esas cosas y decir, ¿tenías razón? No, pues menos. No, o sea, decirle a Jonathan, no, es que tú tenías la razón y yo no. Ay, nevaría en Guadalajara casi. No me gusta, ¿sí? Pero me tengo que disculpar, me tengo que someter a mi marido. ¿Y saben qué es lo que más duele? Tengo que obedecerlo cuando a veces no quiero. ¿Sí? Dices, ¿por qué? La palabra de Dios lo dice. Dices, entonces tengo que obedecer a mi marido también, aparte de todo lo que han estado hablando. Lee tu Biblia. Ahí viene. Hay que leer la Biblia. Amar a tus hijos. Es que Noemí, tus hijos son bien lindos, no conoces a los míos. Te la regreso. No conoces a mis hijos, aquí son bien lindos. Pero hay que amarlos. No, es que tú tienes niños chiquitos, los míos ya están grandes. No dice, depende de la edad, ¿eh? No dice qué edad tengan, si hay que amarlos o no. No es mis buenas ideas, no es lo que a mí se me ocurre. Si eres soltera, tu vida es de Dios. Si eres soltera y eres creyente, todo esto es para gente que es creyente, ¿sí? Pero si tú eres soltera y eres creyente, tu vida debe de ser de Dios. No de, ay, el cafecito, el siguiente cafecito y vamos a salir con las amiguitas y ahora qué vamos a hacer. Dices, es que las solteras sí pueden. Pati, ¿te la vives de café en café? No, ¿verdad? Trabajas duro y luego trabajas duro para Dios, ¿verdad? Y de café en café. Y tu tiempo se ríe. ¿Sí? Su tiempo es de Dios. Igual que mi tiempo, ¿sí? Es para mi familia, para lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo me decidí casar. Y en el momento que yo decidí casarme, mi tiempo se volvió de mi marido. Yo lloré por tener hijos, porque no podía. Sí, fue un milagro, y ahora hablo milagro de Dios, que yo pudiera tener mis dos hermosos hijos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con eso que Dios me ha dado? Digo, ay, que alguien más los eduque. Pues no, mejor los mando, mira, si los mando a la escuela desde las 7 de la mañana, los recojo a las 5, ya me les dieron de comer, ya hicieron la tarea, ya hicieron su deporte, mejor los recojo hasta De las 5 los llevo luego al deporte, entonces a las 7 ya salieron de su deporte, pues ya nada más me toca bañarlos, darles de cenar y dormirlos. ¿Creen que de 7 a 9, ponle, que están en mi casa, les puedo dar mucho a mis hijos que yo decidí tener? No, ¿eh? Los valores que les das a esa hora, pues son 3 horas y ya están cansados, ya estuvieron recibiendo un montón de información todo el día, sus mentes ya están en bloqueo, igual que las nuestras están en bloqueo ya para el final del día, los niños también. Y esas horas ya no son horas para ahí meterlo, ¿sí? Entonces, si eres soltera, si eres casada, si tienes hijos, si eres anciana, necesitas decidir edificar tu casa. Un punto en cuanto a los hijos. Mamá, ¿amas a mis hijos? A Derek y a Nevai. Mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Verdad que sí? Mamá, ¿me crías a mis hijos? ¿Quieres que te los llevo? Me voy a trabajar y te los llevo toda la mañana y tú les das de comer y tú los... No es su lugar. Hay una gran moda ahorita que los abuelos están criando a los hijos en vez de los papás. Están tomando el lugar de mamá y de papá. Y es por flojera de las mamás. Es más fácil dárselos a mi mamá, ¿eh? Pero eso no le toca a mi mamá. Mi mamá ya me crió a mí y ya crió a mi hermana. A ella le toca chiquear a mis hijos, consentir a mis hijos. Y ya que están bien chiqueados, bien consentidos, decir, ahí te van. Cargarlos mucho cuando eran bebés y luego decir, ándale, quítale los brazos, que yo ya los embrasilé todos y yo la quería matar. Sí, pero eso le tocaba a ella, embrasilar a los bebés, de que los sostienen mucho y están en brazos. Y luego decirle, tómame a mí, y mi bebé serle, ¡ah!, porque quería abrir brazos. No, no te voy a abrazar porque no puedes estar todo el día en brazos. ¿Sí? A mi mamá es otra etapa, a mí es otra etapa. Y es una moda ahorita. Y yo veo a muchas abuelitas matándose literalmente cuidando a sus nietos, cuando deberían de estar disfrutando su vida y disfrutando a sus nietos. Y eso es culpa de nosotras las mamás, que queremos lo mío, y lo mío, y lo mío. Eso nada más será extra, y lo mío, ¿sí? ¿Cómo vamos a edificar nuestra casa? ¿Cómo vamos a hacer nuestras vidas? ¿De acuerdo a la Biblia o de acuerdo a este mundo? Y yo entiendo que hay veces que no hay de otra, pero tienes que ser una mujer sabia en tu vida, orar, pedirle mucha sabiduría a Dios de la etapa en la que estás y dónde estás y qué es lo que debes de hacer, ¿sí? Y cómo vas a edificar. En Lucas 8:15, vamos para allá. Bueno, desde el 4 hasta el 15 está la parábola del sembrador. Sí, yo ahorita con mis hijos, permítanme, he estado viendo sobre sembrar semillitas. Están viendo en la escuela sobre sembrar semilla y cómo crecen y las raíces y todo ese show en cuanto a las semillas. Y aquí en la parábola del sembrador habla de Jesús, está dando un ejemplo de cómo el sembrador salió y sembró sus semillas. Y si mientras estaba sembrada, parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y las espinas que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y ya tú vas leyendo y los discípulos dicen a Jesús, oye, ¿qué quiere decir eso que acabas de hablar? Y él les explica y les dice, miren, en el 11 dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son las que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, o sea, se emocionan. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Miren, yo aquí tengo el típico frijolito que te hacen sembrar en la escuela. Hace ratito me dijo Marifer que nunca logró que creciera un frijolito. ¿En la escuela nunca lo logramos? Bueno, el típico frijolito que normalmente es muy fácil que crezca. Menos en el caso de Marifer. Pero bueno, te ponen a que crezca tu frijolito. Este frijolito, me va a matar mi hija porque ya se está deshaciendo, le pusieron el ejemplo que lo pusiera en una bolsita y lo pusiera a crecer. ¿Pero ustedes creen que me va a dar fruto este frijolito? No, pues sí creció, se le ve la raíz, había dos allá adentro, yo no sé qué pasó con la otra, yo ya nada más veo una. Yo creo que se echó a perder, no sé, creo que había tres. Sabe, se disolvió, no sé. Pero, ¿creen que vaya a dar fruto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta bolsita, pues no hay nada con que dé fruto. Y a veces así están nuestras vidas, ¿sí? Oímos, pero no. No queremos, y así están nuestras vidas pudriéndose adentro de una bolsita, porque esto se va a acabar pudriendo. Si lo dejo ahí, si mi hija me decía, ¿cuándo lo voy a sembrar? Le dije, es que se trata de que se pudra. Pues se va a pudrir, ¿sí? No se va a quedar ahí. Ahora, también sembramos en un vasito. Miren, qué bonitos están creciendo sus frijolitos, ¿sí? Pero si yo no los pongo en tierra buena, ¿qué le va a pasar a esos frijoles? Tampoco van a dar fruto, ¿sí? Si yo no los pongo en tierra buena, no van a dar fruto, ¿sí? Ahorita están creciendo lindos, no sé cuánto más crezcan. Si tienen unas raíces ahí, si le ven, ahí están las raíces, están estudiando las raíces y cómo la raíz es la que absorbe todo y trae los nutrientes a la planta y ya por ahí se sube y se va a las hojas y todo, y el sol también les da y todo, ¿sí? Y así están nuestras vidas. Muchas veces oímos y ni siquiera nada. Sí, no queremos. Y decimos, no, mi vida está bien. Aunque no nos damos cuenta que si ustedes huelen acá adentro, ya huele bastante mal y se está pudriendo, ¿sí? Y así está muchas veces que oímos la palabra y decimos, no, yo estoy bien, gracias, prefiero estar así. Y tu vida se va a acabar pudriendo. Y como dijo mi mamá, te vas a acabar yendo al infierno si no conoces de Dios. Sí, y así estamos. Y así queremos. Hay mucha gente que prefiere vivir así, ¿eh? O otras veces estamos así, que estamos con gozo. Pero si no caemos en buena tierra, no va a dar fruto. Ahorita Derek tiene otra planta que es así, ya no me la pude traer de frijol, que ya está en una, en una macetita. Pero la tuvimos que meter en una caja de zapatos y con unos hoyitos. Y está creciendo. No se ve tan bonita como esta, ¿eh? La plantita de Derek no se ve tan bonita como esta. Nada más se ve una hojilla así. Pero sí le está llegando agua, le está llegando sol por medio de las ranuritas que pusimos, menos que esta, y sus raíces están en buena tierra. Y el que va a acabar dando fruto de todas esas plantas es la de Derek, porque está plantada en buena tierra. Y así debe ser nuestras vidas, porque dices, ay, mira, es que qué bonita se ve. Pero al rato, ¿qué va a pasar? Y te ves bien bonita, pero tus cimientos no están en la palabra. ¿Sí? Y necesitamos, les digo, no me pude traer la planta que está con la tierra, porque si no se iba a caer sobre mi camioneta la tierra, y ya me imagino a John con tierra acá, frijol allá, y mi hijo me mata. Entonces, imagínense una planta de frijol adentro de una maceta con bonita tierra y creciendo, ¿sí? Le está llegando agua, le está llegando sol y está plantada en buena tierra. Estas plantitas se supone que hoy en la tarde ya las vamos a plantar, porque dice Nevai que si no, no van a crecer. Y mi hija tiene razón, ¿eh? Tienen que ir a buena tierra. Tengo que ponerlas en buena tierra. Tengo que abonar la tierra. Tengo que echarle agua. Tengo que asegurarme que le dé suficiente sol, aire, etcétera, para que crezcan. Y así son nuestras vidas. Dios está hablando a la vida de cada una de nosotras. Tú y yo decidimos en dónde va a caer esa semilla que Dios nos ha puesto. Hoy, una semilla. El sembrador, ayer y hoy, el sembrador salió a plantar y estuvo poniendo semillas. Haz de cuenta que tu vida es una semilla. Puso una semilla en tu vida. Tú decides, y solamente tú, qué tipo de tierra vas a hacer. ¿Qué tipo de tierra voy a hacer? ¿Voy a ser de las que me pudro? Como dice aquí, junto al camino viene el diablo, porque es el diablo, y quita de su corazón la palabra. Lo oí y dije, me gusta más mi vida y le sigo como voy. Para que no crean y se salven desde ahí, ¿eh? Los de sobre la piedra son los que oyeron, reciben la palabra con gozo, pero igual, no hay raíces. Y en cuanto el marido le dice esto, no juegues, está muy difícil la cosa. En cuanto te dicen, ves que es tiempo de que el niño empiece a aprender a ir al baño, que es una etapa muy difícil de enseñar, dices, mejor a la guardería. En algo tan sencillo pero tan difícil como enseñarles a ir al baño. No, mejor lo meto a la guardería y que alguien más le enseñe a ir al baño. ¿Cómo voy a estar limpia y limpia y limpia, calzones y charquitos y todo lo demás? ¡Somos mamás! ¡Eso nos toca! Y dices, ¡ay! Ya limpié suficientes pañales. ¡Qué bueno que limpiaste suficientes pañales! Ahora sigue enseñarle a ir al baño sin los pañales. Y muchas veces, ay, esa prueba llega a nuestras vidas y es una prueba, ¿eh? Sí cuesta trabajo. Y dices, es que ¿cómo no entienden que tienen que ir ahí? Pues no, cuesta trabajo enseñarles, pero nos toca como mamás enseñarles a nuestros hijos algo tan sencillo como dónde ir al baño. Y muchas mamás no quieren enseñarle algo tan... No saben la cantidad de amigas, bueno, conocidas que tengo, que dicen, no, ya se va a la guardería. Yeah, a maternal. ¿Y eso? Para que le enseñe a ir al baño. Más fácil. Al punto que ya supe de muchos lugares que no te aceptan al niño si no saben ir al baño. O sea, ya no te los están recibiendo porque a las mamás se les hizo muy fácil que les enseñen. Y como que los de las guarderías y maternales ya llegaron a un punto que dijeron, no, eso te toca a ti. ¿Por qué? Porque si es asqueroso, yo estoy de acuerdo, es asqueroso. Guácala. Pero soy mamá y me toca. Y si tú eres mamá, te toca. Si ya pasaste por ahí, bien hecho. Bien hecho, lo lograste. Pero viene la prueba, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Ahí, y se apartan, dicen, ay no, mejor no. Luego está la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. No, yo sí quiero, voy a seguir lo que Dios dice, voy a ser una mujer prudente, voy a edificar mi casa sobre la roca. Ay, ese cafecito. Ay, es que todos traen carro último modelo y yo no. Si me voy a trabajar, si le añado horas a mi chamba, si hago dos trabajos, entonces sí voy a lograr mi meta de tener ese carro último modelo. Y tus hijos, y tu esposo. Si estás soltera, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿O Dios quiere que ese tiempo extra que tienes lo inviertas en Él? Porque no es nada más para las casadas, ¿eh? Esas 5 horas de más que tienes, Dios quiere que las inviertas en ese carro último modelo, esa bolsa ex bonita, o los zapatos. A mí me fascinan los zapatos, los carros y las bolsas me dan igual, pero los zapatos, ay, los zapatos. Y los zapatos que me gustan no son baratos, me gusta, o sea, yo entro a una tienda y tengo como un radar que va sobre el zapato más, el par de zapatos más caro que hay en la tienda, ahí voy yo, esto si no veo el precio y digo, oh, no, déjame buscar otro. Sí, me gustan los zapatos. Pero mis zapatos, estos, ¿valen la pena la vida de mis hijos? ¿Un par de zapatos en vez de la vida de mis hijos? No, ¿eh? Prefiero educar a mis hijos, enseñarles por el camino que deben de andar, que comprarme un par de zapatos. Mejor le bajo al nivel de mis zapatos, al costo de mis zapatos, y crío a mis hijos. Sí, esos son los afanes de este mundo, las riquezas, es el engaño de este mundo. Sí, eso es que a mucha gente lo hacen irse. Las fiestas, la vida social. Es que ahora tengo este cafecito. Es que ahora tengo el otro cafecito. Es que tengo tengo que hacer lo de los padres de familia. Luego tengo que ir al cafecito. Luego tengo este evento en la noche. Y toda la semana la llenaste. ¿Y tu tiempo a solas con tus hijos? ¿Dónde quedó? ¿Tu tiempo de disfrutar a tu esposo? ¿Dónde quedó? A la mujer nos gusta estar haciendo mucho. Y yo creo que la mujer no nos sentimos productivas si no estamos haciendo. Pero ¿y tu tiempo de disfrutar a tu familia, a tu marido, a tus hijos? ¿Dónde quedó? Lo que decía Patty es muy real. Hay mucha mujer hoy en día en los top lugares de Forbes, ¿sí? Mucha empresaria, muchísima empresaria. Pero ¿cómo están sus vidas? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo está su corazón? Dices, entonces no es bueno. A costa de tu familia no, ¿eh? A costa de tu familia no. A costa de la voluntad de Dios en tu vida, no, no es bueno. Ahí sí, ¿no? Lo siento. La familia que Dios te ha dado es primero. La voluntad de Dios en tu vida es lo primero. Y necesitamos cuidar esa vida, alimentar nuestra plantita. ¿Sí? Y luego dice, mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué tipo de tierra quieres ser? ¿Qué tipo de tierra voy a ser yo? Yo lo leo y cuando estoy oyendo pláticas siempre, yo sí oro, le digo, Dios, déjame ser buena tierra. Dios, yo quiero ser buena tierra. Yo quiero que las semillas que están siendo sembradas caigan en un corazón bueno y recto y que yo pueda retener tu palabra y dar fruto. Que la riego. Somos humanos. Si yo no estoy hablando de perfección, pues somos humanas, la vamos a regar. Pero yo quiero ser buena tierra. Sí, la mujer sabia edifica su casa. Ser una mujer sabia, ser una mujer que es buena tierra, en la que se edifique mi casa de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, no siempre quise serlo, En mi ignorancia, hace mucho, mucho tiempo, voy a cumplir 18 años, tengo 17 años de casada, Erika. Sí, ¿verdad? Es que tú vas a cumplir 20, yo voy a cumplir 18, ¿verdad? Más o menos ahí me guío. Cuando recién yo me casé, yo no quería ser nada como mi mamá. Y mi mamá yo creo que lloraba cuando me oía hablar. ¿Te acuerdas? ¿Como quién quiere ser? Como todos menos mi mamá. Yo no quiero cuidar a mi esposo, yo no quiero quedarme en mi casa, yo no quiero. ¿Sí? Yo quiero estar predicando la palabra de Dios por todo México y todo el mundo. Ese era mi sueño. Y me voy a meter a todos los lugares, con todas las pandillas, a sacar a las prostitutas, a compartirles, llevarlas a centros de rehabilitación, que se conviertan a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso era mi meta. Yo quiero servir a Dios. Y no era mala, Mas me casé. Decidí casarme. Y ahora tenía que cuidar a mi marido y mangos que voy a andar cuidando a mi marido. Vámonos, amor, a todo el mundo a evangelizar y vamos a predicar y tal. Y no lo cuidaba, No lo cuidaba. Yo era una necia que estaba derribando mi casa. Sí, yo sé que han oído a Johnny compartir de cómo él fue cuando recién nos casamos y todo, pero yo era una necia. Yo decía, ¿ser como mi mamá? No. Sí, yo voy a compartir por todo el lado. Los dos juntos somos un... Es que eso se usaba mucho en ese tiempo. Somos un equipo. Y sí se puede, equipo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Sí? Y andaba para todos lados con mi marido. Al punto que trabajábamos de 8 de la mañana. No aquí, Pero trabajaba yo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si le iba bien, le daba de desayunar. Si no, pues corríamos a irnos a trabajar y le daba como un juguito al pobrecito. Y él, si no come, enflaca. Y se pone bien mal, pobrecito. Y de ahí, pues a él le gusta hacer ejercicio, pues vámonos al gimnasio, porque pues hay que estar en forma. A mí también me gusta hacer ejercicio, entonces nos íbamos al gimnasio. Llegábamos a la casa a las 5 de la tarde. Yo ya estaba muy cansada para hacer de comer. porque ya habíamos trabajado todo el día, estado en el gimnasio, entonces yo le decía, ahí te van unos molletes, esa era la comida. Es que si yo me acuerdo que tengo que limpiar la casa, y como no teníamos dinero para pagarle a alguien para que nos hiciera la casa, pues yo me aventaba a la casa después. Y él ya me decía, ahí nos vemos, me voy a dormir a las 10. Yo como a las 2, 3 de la mañana me iba durmiendo, porque yo nada más no podía dormir bien. Y tenía muchas cosas que hacer. Y el siguiente día, y siguiente día, y siguiente día. Y así vivía un tiempo. ¿Creen que estaba cuidando a mi marido? No había hijos todavía. No. ¿Que estaba atendiéndolo? No. Yo llegué a la ciudad donde estábamos, y cuando nos regresamos aquí, ya había cambiado mi corazón. Pero había todavía cajas que yo no había desempacado de cuando nos habíamos ido para allá. Las cortinas de mi casa eran sábanas de Mickey Mouse. Las de la sala, ¿sí? Sábanas de Mickey Mouse. El excusado de mi casa, donde te debes de tener un lugar para sentarse, llegué y no había tapa, me fui y seguía sin tapa. Cosas muy sencillas de cuidar tu casa. Cuando ya regresé a Guadalajara, me arrepentí y le dije, Dios, no estoy siendo la mujer que yo veo que dice la mujer sabia edifica su casa. Bueno, estando allá, empezó Dios en donde estábamos a cambiar mi corazón. Dije, me arrepiento, enséñame a hacer. Odiaba cocinar, Cocinar no juegues. Hornear, Elisa, mami, me mandan brownies porque yo no voy a hacer. No, pregúntenle a mi mamá, ¿me gustaba entrar a la cocina? Era así como que a tirabuzón, vas a cocinar, vas a aprender. No, yo quemaba el agua, un Pyrex lo troné, no me pregunten cómo, con el pollo ahí lo troné, se supone que esos no se truenan, adentro del horno se tronó. A mí, yo no. Pero le dije, Dios, estoy siendo necia. Estoy siendo una mujer necia. Gracias a Dios, todavía ni ganas tenía de tener hijos, pero no había ni hijos ahí, porque pobres niños, con la mamá que hubieran tenido en ese momento, ¿sí? Pero yo le dije, Dios mío, estoy siendo necia. Y leí la Biblia y dije, no me parezco, pero para nada a la mujer sabia ni a la mujer de Proverbios. Y alguien habló una plática así en algún momento a mi vida, creo que mi mamá, la que no quería escuchar y ni ser como ella, ahora es mi ejemplo a seguir, ¿sí? Y es así como que, ay, si logro un poquito, yay, sí, un poquito. Pero hablaron y yo dije, Dios abrió mis ojos. Y tuve que tomar una decisión. Voy a seguir de necia, de niña berrinchuda, yo quiero compartir el evangelio. No es algo malo, A todo el mundo y andar de congreso en congreso predicando. Porque me fascina predicar. Me fascina pararme aquí enfrente, me pongo súper nerviosa, pero amo hacerlo. Y tuve que tomar una decisión. Y Dios me dijo, halt. Gracias a Dios, poquito a poquito ya estoy pudiendo predicar otra vez. Por lo menos ahí en la reunión de mujeres y todo. Me ha dado chance sin dejar mi familia. ¿Sí? Pero, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Yo tuve que tomar una decisión hace muchos años, yo creo que fueron como 15 años. ¿Voy a ser una mujer necia o voy a ser una mujer sabia? ¿Voy a ser buena tierra o voy a seguir con mis buenas ideas y mis buenas opiniones e imitando gente dentro de creyente que no están haciendo la Biblia, que están haciendo sus buenas ideas y sus buenas opiniones? Y tuve que tomar una decisión. Porque no es nada más en el mundo, también hay modas dentro del mundo creyente. ¿Sí? Dentro del mundo creyente hay muchas modas que no van de acuerdo a la Biblia. Por eso es tan importante que tu vida esté fundada sobre la roca, que te metas a la palabra. El agua, la buena tierra, el sol para la plantita es esto. Es la palabra de Dios, es esto. Congregarnos, escuchar. Y si tenemos dudas, Dios ha puesto gente en nuestras vidas que nos pueden ayudar. Eso es como alimentamos, eso es como somos mujeres sabias. ¿Sí? Eso es como logramos hacer lo que Dios nos ha llamado a cada una de nosotras a hacer. Dar fruto bueno con perseverancia. ¿Saben qué hoy en día? Yo no quiero que cuando me muera digan, era una gran oradora. Que daba grandes pláticas y miles venían a Cristo. Dices, qué padre. prefiero que digan, sus dos hijos sirvieron a Cristo. Sus dos hijos están sirviendo a Dios. Ahorita es mi meta, que mis dos hijos crezcan en su camino y lleguen a servirle a Él en lo que Dios los ha llamado a hacer. Sí, se oye más bonito el otro, ¿eh? Se oye más bonito. Miles de vinieron y hice un llamado y todo el auditorio se paró a querer servir a Dios. Se oye bien bonito, más que dos. ¿Qué vale más la pena más? ¿Miles o dos? En mi caso, en mi llamado, dos. Mis hijos. Ahora yo te dejo con eso. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué tipo de tierra vas a ser tú? Es tu decisión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Padre, habla en nuestros corazones. Habla en nuestras vidas. Transforma la que tengas que transformar en nuestros corazones. Y si tú te has dado cuenta que realmente no estás en estos días, dices, híjole, es que hace rato Pati hizo un llamado a que aceptaras a Jesús, ese era el primer paso. Pero si tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, y te das cuenta que has estado siendo necia en vez de ser una mujer sabia, y estás dispuesta a cambiar, ponte ahí a cuentas con Dios. Ponte ahí a cuentas tú con Dios. Qué maravilloso Dios. Y yo te voy a invitar a que si tú estás dispuesta a caminar dentro de lo que Dios tiene para ti, el plan de Dios de tu vida, a ser sabia, que te pongas de pie, levantes tus manos y vamos a adorarle juntas. Si no estás dispuesta, quédate ahí sentada. Nadie te va a decir nada ni te va a ver mal. No te preocupes. Esto es entre tú y Dios. Pero vamos a adorarle si tú estás dispuesta. Tú pagaste el precio. Lo pagaste con tu sangre para comprar mi vida. Y levanta tus manos ahorita delante de Él. Para darme salvación. Qué maravilloso Dios. Qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser. Yo te invito a que tú le des todo ahorita. Para regale ser todo. Como tú. Qué maravilloso Dios. Qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú, Jesús, Jesús, ser como tú. Jesús, Jesús. Jesús, ser como tú. Jesús, Jesús, qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey, yo te doy mi ser para ser como tú. Jesús, aquí estamos delante de ti, Padre. Queremos ser como tú, Padre. Te pedimos que tú nos enseñes el camino por donde tú quieres que andemos, que tú guíes nuestros pasos, Dios, y tú nos hagas a cada una de nosotras mujeres sabias, Padre. Haznos mujeres sabias, Padre. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey, yo te doy mi ser para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey, yo te doy mi ser para ser como tú. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios que transforma. Él es un Dios hermoso que se interesa en cada una de nosotras y nos trajo aquí para este momento. Vamos a darle un aplauso a Él para terminar este congreso y darle gracias por todo lo que ha hecho. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias por lo que tú empezaste en nuestras vidas, Padre. Señor, yo te pido que continúes haciendo tu voluntad en la vida de cada una de las que estamos aquí, que tu Espíritu precioso esté sobre nosotras y nos guíe a cada momento de qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Dios. Que seamos prontas para escuchar tu voz y caminar en tu palabra, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Te amamos muchísimo, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues se acabó el congreso.